La 8 de agosto realizó una nueva jornada de construcción de viviendas. Se trata de las Jornadas de Producción Social del Hábitat, cuya segunda edición se realizó este fin de semana en conjunto con las organizaciones Techo y Servipro. Ante el déficit habitacional que se profundizó durante este primer semestre, la Asociación Civil 8 de agosto continúa apostando por la construcción comunitaria. En esta oportunidad, la jornada se centró en la construcción de módulos sanitarios y de sistemas cloacales sustentables. Así lo detalla Omar Flores, presidente de la 8 de agosto. Lo que pudimos hacer es terminar tres núcleos húmedos, lo que nosotros le llamamos los baños. Pudimos hacer dos plateas más para construir dos núcleos húmedos más. En realidad la jornada de ayuda intensiva fueron muy positivas y bueno, hemos avanzado, como nosotros decimos, un montón. Gracias a esta articulación de otras organizaciones y de otros actores. La 8 de agosto hoy ha tenido dos días o estas jornadas y estoy muy feliz porque hemos podido avanzar. En cuanto a los objetivos que se plantea el 8 de agosto para este año, siguen siendo exactamente lo mismo: poder lograr la tenencia de la tierra, que es el objetivo fundamental, y poder seguir adelante con las gestiones. La semana que viene tenemos una reunión nuevamente con la municipalidad, donde la municipalidad en la última se comprometió con algunas cosas. Cabe recordar que las y los vecinos de la organización vienen construyendo sus viviendas desde hace unos años en los terrenos de Ferrocarriles Argentinos otorgados por el Estado Nacional. En tanto, continúa negociando con el municipio local a fin de iniciar la apertura de calles y cloacas, el tendido de luz eléctrica y conexiones de agua. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.